Esto es ¿Por qué no te callas sin corona? Por Radio Pedal. Afrontar la realidad del confinamiento social deja seguro más cansancio y quizá más reflexiones. Los pareceres sobre la pandemia y sus fronteras por parte del profesor Carlos Fernández Liria, docente de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, nos hacen pensar, por ejemplo, sobre la intolerancia que hay en la economía capitalista actual en una situación histórica donde se impone una pregunta: ¿cómo salimos de esto? En muchísimas generaciones había pasado nada parecido, es completamente imprevisible y con una preocupación inmensa, sobre todo porque no solamente es una preocupación por la salud, que también lo es, por supuesto, naturalmente están muriendo muchas decenas de miles de personas, sino que también hay una preocupación porque vivimos en un tipo de economía, una economía capitalista muy poco flexible, que no entiende estos parones, que no entiende que se pueda parar, que no entiende que se pueda decrecer, que no entiende que se pueda descansar, que no entiende tampoco que se pueda ni siquiera hacer una cuarentena a causa de una grave epidemia, ¿no? De tal manera que pues el capitalismo no es que tome venganza, es un sistema que reacciona de forma estrambótica e imprevisible y probablemente siempre en esta ocasión pues reaccionará como siempre, haciendo recaer los daños y perjuicios sobre los más desfavorecidos, los más impotentes y los más pobres, en definitiva, ¿no? Esto para el tercer mundo será letal y para las clases medias, pues yo creo que de todo el planeta, pues yo creo que será algo que va a marcar un antes y un después, desdichadamente, ¿no? Es decir, que una vez que hayamos superado el peligro médico, pues vamos a tener un peligro económico brutal. No lo tendríamos con otros sistemas económicos, pero el capitalismo es un sistema que no admite soluciones, ¿no? Cada vez que los hombres buscan una solución, esa solución resulta ser un problema para la economía, y cada vez que la economía busca una solución es el mayor problema para los seres humanos. Estamos en esa tesitura, la economía capitalista y los seres humanos, hace ya mucho tiempo que vivimos en lógicas distintas, viviendo pues una realidad enteramente opuesta. Ahí donde están las soluciones y los problemas de la economía, nosotros lo vemos exactamente al revés. Pero sin cambiar el sistema, la cosa no tiene remedio. De tal manera que ha llegado el momento de plantearnos de una vez por todas lo que ya llevamos mucho tiempo repitiendo en algunas tradiciones, ¿verdad? Pues socialismo o muerte. Pero no porque nos queramos suicidar, sino sencillamente porque es un planeta que se extingue, es un sistema que puede acabar con el planeta y puede que acabar con las condiciones de habitabilidad humana más elementales. La palabra de Fernández Liria sobre lo que acontece no solo es oral, sino que también ha realizado artículos escritos que en particular abordan las complejidades que madres y padres afrontan hoy en día, sin dos de sus aliados máximos: la escuela y la familia. Es así que en este podcast vamos a avanzar sobre un tema central para ¿Por qué no te callas?: las promesas de la educación en línea y los reales obstáculos que presenta. Bueno, pues yo ya escribí un artículo que se llamaba, no me acuerdo cómo, Neolítico 2.0, creo, explicando cuál era la situación a la que estábamos sometidos los que somos profesores y además tenemos niños, ¿no? O sea, se nos está exigiendo trabajar online con una red que, por cierto, siempre se queda colgada, con una impresora que no funciona, en fin, en unas condiciones bastante lamentables, porque en algunas familias, pues como en la mía, por ejemplo, sin ir más lejos, pues tenemos un ordenador para cuatro personas, porque somos dos padres que teletrabajamos como profesores y dos hijos que están haciendo deberes online, ¿no? Bueno, esto es una cosa bastante insostenible. Nunca, jamás, habían estado las familias en estas circunstancias, que es algo así como con los niños metidos en casa, encerrados, sin escuela pública y sin abuelos, es decir, sin tribu. De tal manera que los padres tenemos que hacer de todo. Tenemos que ser en estos momentos maestros, padres, abuelos, vamos a entrenarles como payasos en su tiempo libre. Tenemos que estar gestionando por completo toda la vida de nuestros hijos en su totalidad sin el apoyo de la escuela pública y además en unas circunstancias en las que al mismo tiempo tenemos que estar teletrabajando, ¿no? Aprender desde casa es visto como un avance en la humanidad para muchas autoridades de la educación, pero el docente Fernández Liria niega que ir a la escuela sea algo que nos sirva. Su postura es totalmente opuesta, pero entiende que el confinamiento social sirve de excusa para imponer mayor mercantilización en la educación a través del uso de las pantallas. Esto de la enseñanza online que se ha desatado, se ha acelerado con el curso de la pandemia, venía preparándose ya desde hace mucho tiempo. Era una de las facetas del Plan Bolonia, del famoso Plan Bolonia que se empezó a implementar en el año 2000. Sí, siempre se pensó que la presencialidad era algo así como una especie de residuo neolítico de la raza humana, ¿no? Y que cuanto más se superara por las tecnologías online, se llegó a decir cosas como que para qué íbamos a explicar contenido a los profesores si los contenidos ya estaban todos colgados en Internet. Es decir, que habiendo Wikipedia, ¿para qué va a haber profesores, ¿no? Es decir, se llegó a decir tales disparates sobre este tema, que la verdad es que ahora mismo no nos puede coger por sorpresa. Lo único que pasa es que de pronto hemos hecho realidad el sueño de la utopía Bolonia, ¿no? La vemos hecha en una especie de distopía de mente, vemos hecho realidad esa demencia que intentó programarse desde las autoridades de la educación en el mundo. El docente de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid entiende que la inestabilidad actual es terreno fértil para imponer fuertes regulaciones. La educación en línea promueve la meritocracia, entiende Fernández Liria, y concibe a la escuela pública como un triunfo total. Pues he de decir que sencillamente si no hay presencialidad no hay realmente escuela pública. Para empezar, porque la escuela pública necesita de una igualdad de oportunidades absoluta, porque es uno de los pocos niveladores sociales que ha inventado la humanidad. Por eso la escuela pública es una victoria tan bella de las clases trabajadoras para la clase, para la vida, para la historia de la humanidad, ¿no? Y al de suprimir la presencialidad, pues se suprime esta igualdad de oportunidades, porque claro, naturalmente, pues ahora mismo lo estamos viendo todos los profesores que estamos dando clase online y también los alumnos que están recibiéndolas, ¿no? Pues todo depende de si tienes varios ordenadores, si tu ordenador es un ordenador bueno, de si tienes o no tienes ordenador, porque hay familias que no lo tienen, si tienes o no tienes impresora, si puedes escanear o no puedes escanear, en fin, y además, los alumnos necesitan una atención personalizada que solamente la presencialidad puede proporcionarles. Y este experimento, pues yo diría que nos está sirviendo de escarmiento para que veamos lo que nos espera. Pero he aquí que no. He aquí que mientras que los profesores estamos reafirmándonos cada vez más en la necesidad de la presencialidad, las autoridades académicas empiezan ya a soñar con un futuro mejor en el que la presencialidad no sea necesaria. Han visto aquí la gran ocasión para el SOC en la educación, para aplicar la doctrina del SOC que decía Naomi Klein en la educación. Hemos dialogado con el profesor sobre presencialidad, capitalismo y todo lo que hay en el medio. Resta consultar al docente sobre sus perspectivas a futuro. La respuesta, lejos de ser única, plantea caminos diversos donde podemos encontrar un estado adormecido en las sombras o una sociedad que defiende lo común. No sabemos cuál va a ser la respuesta social y humana a esta crisis tan brutal que nos va a caer encima. Si ocurre como ya ha ocurrido otras veces, es decir, si se aplica la receta neoliberal que se aplicó también en el 2008, pese a que se hicieron muchas declaraciones de que el capitalismo había terminado, como dijo Sarkozy, Pero luego no fue así. El capitalismo continuó y continuó siendo todavía más injusto y todavía más cruel y todavía más neoliberal. Bueno, pues si se aplica esta misma doctrina del SOC, en este caso, pues la escuela pública y la sanidad pública también, por otra parte, pues quedará muy dañada, por supuesto, porque los estados van a contraer unas deudas públicas alucinantes y esto naturalmente es hipotecar el futuro de la población. Y cuanto más recursos económicos, cuanto más recursos económicos se doten para pagar la deuda, pues menos habrá para sanidad y para educación. Es decir, que sí, es posible que el futuro se pinte bastante negro. Otra cosa es que la sociedad aprenda de esta lección y aprenda también que, bueno, saque las consecuencias de que esta crisis sanitaria sea solventado gracias precisamente a la sanidad pública, y por tanto aprenda a valorar lo que tenemos con ella, tanto en la sanidad como en la educación. Y por tanto, a partir de ahora, pues los votantes, y no solamente los votantes, sino la sociedad en general y los movimientos sociales, pues pongan muchas más energías en defender lo público, en defender lo común. ¿Por qué no te callas sin corona? Por Radio Pedal.